Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información. To listen to Bolívar del Jazz. Hola, soy Wynton Marsalis. Hey, this is Harry Connick Jr. Hi, this is Diane Reed. This is Ron Carter. This is Ray Charles. Oh, this is Chick Corea. Hello, this is Herbie Hancock. On Boulevard del Jazz. Un saludo a los amigos de Boulevard del Jazz. Yes, yes. Estáis escuchando la música de Boulevard of Jazz. Bar del Jazz con Javier Domínguez.

Thank you. Una compañía indispensable en la madrugada, Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Buenas noches de nuevo, si acabas de llegar, buenas noches también, por supuesto, y estamos donde estamos. ¿Y dónde estamos? Pues estamos en una fiesta enorme, en una fiesta musical enorme que se celebra cada año, y este año con dos propuestas jazzísticas. Bueno, eso de ponerle apellido a las cosas a veces no es fácil, cuidado. Pero por ponerle algún apellido, sin duda, las dos propuestas jazzísticas de este festival de Jerez, de este festival Tío Pepe de Jerez, se llaman Palmecini y se llama Michel Camilo y Tomatito. Michel Camilo lo hemos tenido en la primera hora, y en esta segunda hora, pues especial dedicado a dos maestros de la cuerda. Uno de la cuerda pequeña, como es la cuerda del piano, y otro de la cuerda grande, como es la guitarra, como es Tomatito, como es José Fernández Torres. Y el ámbito, pues os imagináis, Jerez, con ese olor a verano, con ese olor a flores, con ese olor a vino, con ese olor a mar, con ese olor a Jerez. Bueno, todo es identitario y todo es al mismo tiempo hermoso y sublime. Y por supuesto, la música de estos dos maestros, sin duda que lo es. Ya les conocemos desde hace mucho tiempo y ambos se entienden y se han entendido siempre muy bien. En el 2000 hicieron un trabajo llamado Spain. En el 2006 hicieron Spain Again. Y en el 2016 hicieron Spain Forever. Falta un cuarto Spain, que ya la coletilla que se la pongan ellos, pero estaría bien que hicieran un cuarto trabajo dedicado también a nuestra música, a la música de España, sin alaracas y sin historias. La verdad es que esto suena francamente bien. Este es el trabajo de 2016, por aquello de, bueno, pues acogernos a la modernidad y a lo último. Lo anterior está ahí también, que es tan valioso como esto, pero me parecía que tenía más actualidad, sin duda, el trabajo del 2016. Hablar de Michel, no hay que decir nada. Michel es amigo. Es amigo y además es un pianista enorme. Es un compositor extraordinario y es un hombre de la música y del mundo, y del jazz y del folclore, y también, por supuesto, de nuestra música española, y cercano a claves muy, muy arraigadas en nosotros. Por algo, también su condición de dominicano le hace estar mucho más cerca de nosotros que de él mismo. O sea, lo que acabo de decir no sé si tiene sentido, pero la verdad es que sí, es un hombre muy, muy cercano y muy próximo a lo nuestro. Y la prueba es esta, no es fácil hacer un trabajo tan hermoso, tan denso y tan serio como el que estos tres trabajos representan, los dos juntos en claves muy, muy bonitas. Las claves de José y las claves de Michel Camilo. Y esto va a ocurrir, pues os cuento, esto va a ocurrir el próximo lunes 7 de agosto. Las fechas jazzísticas en los festivales grandes, pues son cuando son. Igual ocurre algo parecido con los conciertos del Starlight, pues tenemos uno tal fecha, otro tal fecha. Bueno, pues eso lo hacen un poco a buen criterio. Y en este caso, la fecha de Michel y de Tomatito es el lunes 7 de agosto a las 9:30 de la tarde o la tarde-noche en el patio de la Tonelería de la Bodega González Vías de Jerez. El título del concierto, pues podría ser cualquiera. Este le viene muy bien, sin duda. Y los teóricos piensan con muy buen criterio. Se llama Solera y Compás. La solera se la podemos adjudicar a los dos. Y el compás también a los dos. O sea que no hay uno que tenga exclusivamente solera y el otro compás. O sea, los dos tienen solera y los dos tienen compás. Entonces, pues, sin duda va a ser un momento precioso, os lo aseguro. En Jerez, en el Festival Tío Pepe, y esta segunda hora pues tenía que estar dedicada obligatoriamente a la segunda propuesta jazzística o más cercana que tenemos en el Festival de Jerez. Michel Camilo, Tomatito y Michel Camilo, bueno, pues haciendo un poco de todo para terminar seguro por fiesta, porque ellos también conocen claves, bueno, sin duda, José el Tomate es un maestro de las claves flamencas, sin duda. Michel también, un poco más adquiridas, menos viscerales, más adquiridas, pero también muy bien adquiridas también. Y entonces seguro que vamos a terminar por fiesta, casi seguro vamos a terminar por fiesta o por bulería o por Spain o por yo qué sé, no lo sé muy bien, pero va a ser seguro un momento precioso dentro de ese gran festival de música que es el Festival Tío Pepe de Jerez, donde hay una oferta amplísima de grandes voces, de grandes propuestas, y que jazzísticamente hay dos referencias interesantísimas, la de Panzini y la de Michel Camilo con Tomatito. Hola, te habla Michel Camilo, aquí con Javier en el Boulevard del Jazz. Y por supuesto, aquí estamos gozando de la buena música, de los músicos, el jazz. Y bueno, a ver Javier si nos vamos de marcha por la calle de la Inopia, por lo menos a San Michael, ¿eh? ¿Qué te parece?

is Chick Corea, and you're listening to Boulevard del Jazz. Have a good night, and keep listening to the music. La rumba en homenaje al maestro Chick Corea, admirado por tantos y por tanto. Michel Camilo al piano, Tomatito a la guitarra. Eso va a ocurrir el próximo lunes 7 de agosto a las 9:30 de la noche en el patio de la Tonelería, en la bodega González Vías de Jerez, con un título curioso, original y casi escogido, Solera y Compás. Ahí hay muchísima solera, ahí hay muchísimo compás. Y creo además en equilibrio, porque aunque uno ofrece y vive y siente y cuenta el compás andaluz, otro cuenta, entiende, comprende y explica el compás dominicano. Y el dominicano no es cualquier cosa, ¿eh? No es cualquier cosa, porque eso está lleno, impregnadísimo de calor, de fuerza, de sentido y de maravilla, igual que el compás andaluz. O sea, una mezcla casi idónea para unas sensaciones extraordinarias. En el Festival Tío Pepe de Jerez, con una oferta musical inmensa y extraordinaria, y en lo que concierne estrictamente al jazz, pues con estos dos conciertos que esta noche os he ofrecido, el primero dedicado al maestro de la guitarra Pat Metheny, y este segundo a dos gigantes también como Pat, Michel Camilo al piano y el insigne y extraordinario guitarrista nuestro Tomatito, José Fernández Torres. Honor a quien honor merece, como decía el viejo maestro cubano. Pues el honor es para ellos, y el honor, por supuesto, también es para ti, que haces que este territorio tenga sentido y tenga esta fortaleza extraordinaria, que domina la música, que domina el jazz, que domina el flamenco, que domina las mixturas, que domina las mezclas, que domina el arte. Ha sido un placer compartir contigo este pedacito de madrugada. Te acompaño, como siempre, en el control, en la producción y al micrófono, tu amigo Javier Domínguez, que te desea que pases una muy buena noche, que tengas un buen día, disfruta mucho, pásalo bien, cuídate bien, y donde haya una oferta que venga música, aunque solo ponga música, ya hay que prestar toda la atención. Si dice música de jazz, la misma atención que si pone música, un pelín más. Y donde sea, entra, disfruta, siente y sé tú mismo o sé tú misma. Un beso, un abrazo. Buenas noches. Thank you. La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información.